¿Qué tal estás? Saludos de Julián Martínez, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta de hoy se convierte en la número 1649. Y ahí te vamos a estar acompañando, disfrutando de los mejores sonidos, como siempre, del rock y el metal, de toda esa música que tanto nos gusta. Tenemos un montón de novedades, tenemos estrenos discográficos, tenemos muchas cositas para compartir contigo en esta nueva edición de Con Fuerza Heavy. Y estamos, pues eso, deseandito de que así sea, de compartirlo. Hemos dejado atrás los meses veraniegos por excelencia, hemos dejado atrás agosto ya finalmente y nos hemos metido de lleno en un mes de septiembre que desembocará ya pues en una auténtica catarata de lanzamientos, con octubre, noviembre y diciembre también como meses protagonistas, muy muy protagonistas en esos lanzamientos. Pues mira, hablando de lo que se viene, ya sabes que en Con Fuerza Heavy sobre todo nos centramos en los últimos lanzamientos, en los estrenos discográficos, que es la música que todavía no conoces y que estás empezando a conocer. Me refiero a los lanzamientos nuevos, porque las canciones antiguas las puedes escuchar cuando tú quieras. Pues hoy, precisamente en el arranque, esto que suena así y que es lo nuevo de los Danko Jones. Every day is Saturday night, porque sí señor, cada día es sábado noche si tú te lo propones. Esto es Con Fuerza Heavy. Saturday night. I say Mondays are not Fridays, Tuesdays Sí, señor. Every day is Saturday night. Cada día es un sábado por la noche. Insisto, si tú te lo propones, puede ser. Pero cuidado, Que tanta fiesta al final pasa factura. Bueno, el arranque no ha podido ser mejor. Pero ojito a lo que se viene ahora. La voz de los White Lion, Mike Trump, tiene nuevo tema, tiene nuevo lanzamiento. Este es su nuevo single, All But In Hell. Mike Trout, la voz de los White Lion. Ahí estaba con All But In Hell, este nuevo sencillo, este nuevo single que ha publicado. Bueno, más, mira. Tras 11 largos años, los pioneros alemanes del heavy metal rápido, de ese speed metal llamados Warren, regresan con su esperado nuevo álbum de estudio, The Speed of Metal. 11 años después, fíjate, el próximo 10 de octubre verá la luz a través del sello Massacre Record, esta legendaria banda que allá por 1983 se formaba, fíjate, se ha llovido después, y que, bueno, pues tiene álbumes absolutamente de culto, como aquel First Strike o el The Enforcer de mediados de los 80, que son absolutamente inolvidables. Bien, pues la banda Warren, como te digo, han tardado hasta 11 años en publicar nueva referencia, pero ya está aquí. 10 de octubre a la venta todo el disco, pero aquí en el Conforza Heavy desde ya, Falling Down, Warren. We'll be right back. unos clásicos que están de vuelta. Los Warrant. Bueno, hablando de clásicos, ya sabes que la semana pasada vio por fin, qué ganas tenía. Por fin vio la luz el nuevo Giant Monster de los Helloween, que vendrán en noviembre a presentarlo aquí a nuestro país. Tercer single que publican de ese nuevo trabajo. A little is a little too much. La música de los Helloween. Giant and Monster. Siempre he tenido una debilidad especial por ellos, por Helloween. Cuánto me han gustado siempre y cuánto me siguen gustando. Giant and Monster es el nuevo lanzamiento de la banda. Y ahí estaba el tercer sencillo ya de ese nuevo trabajo de los alemanes. Bueno, más cositas. Echoes of Madness están publicando el tercer single que se llama Carved Souls y que va a formar parte del tercer disco también de la banda, un single que han lanzado hace poquito y que nosotros hoy queremos compartir aquí contigo en el Con Fuerza Heavy. Mira cómo suena Carved Souls de Echoes of Madness. Thank you. Carved Souls, el estreno para el nuevo tema de Echoes of Madness, hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Y de ellos pasamos a Storm Gates, lo nuevo que se extrae de Chama, el nuevo disco de Soulfly. Un álbum que verá la luz dentro de menos de 2 meses. Pues está todo dicho, sí señor. Ahí estaba Storm Gates, lo nuevo de los Soulfly, para lo que en menos de 2 meses, en apenas mes y medio, se convertirá en el nuevo disco de la banda brasileña, de Soulfly. Bueno, pues nada, más cositas. Mira, vamos a darle también el estreno a King Commando, el nuevo tema que publica una banda llamada Shatterman. Desde el sello Raining Phoenix Music. Recién fichados por el sello, ahí están. Heute wird jede Uniform zerfetzt und setzt sich weg auf außer Kraft gesetzt. Geben uns einfach nur den Wahnsinn hin, denn alle Ampeln stehen auf grün. Die Straße wird zum Wirrenhaus. Auf einmal sieht die Welt so glücklich aus. Jede Laterne wird zur Disco-Kugel. Wir löschen Instagram und Google. Alles hört, alles hört, alles hört, hört auf kein Kommando. Heute gibt es keine Regeln, keine Grenzen, kein Gesetz, kein beschissenen Zeigefinger, keine Chefs und hier Geschwätz. Wir waren heute in Anarchie, in Tequila, Vodka, oh. Heute hört alles, alles, alles, heute hört alles, alles auf kein Kommando. Heute Nacht regieren wir das Chaos. Wir eskalieren und rasten völlig aus. Ordnung und Sitte stecken in der Krise. Der Stadtbad wird zur Liebeswiese. Niemand hat uns was zu sagen. Niemand schreibt uns etwas vor. Wir lachen, wir zerderben. Unsere Asche steigt empor. Alles En comando, ahí estaba la música de Shattenman. Más cositas, mira, el próximo 12 de septiembre, 13 de septiembre y 16, 12 en Bilbao, 13 en Madrid y 16 en Barcelona, vuelven después de una década a nuestro país Smash Into Peace, que están presentando sus nuevas canciones y que nosotros, bueno, pues vamos a celebrar esa vuelta de la banda. En esas tres fechas, 12 de septiembre, Stas Live de Bilbao, 13 de septiembre en La Nazca de Madrid y 16 de septiembre en Razzmatazz 2 de Barcelona. Ahí les tienes. Smash Into Peace. Dicen que el nuevo tema de los Sweet Rage, del que por cierto puedes echar un vistazo a su videoclip en YouTube y en las distintas plataformas digitales, desde la semana pasada ya está funcionando, pues dicen que es el himno perfecto para esa vuelta a la rutina tras las vacaciones. Yo no sé si tú acabas de volver de vacaciones o si ya hace tiempo que las terminaste, como era mi caso, pero en cualquier caso, de todas las formas, es un himno perfecto para eso. Así es como suena. Se llama Viraca y es lo nuevo de Sweet Rage. Inork ez dit begietara, begiratzen, inoren onarpenik ez dut jasotzen. naizela lasterketa hau asmatu duena. Fantástico, ¿eh? ¡Qué temazo! Lo nuevo de Sweet Rake, ahí estaba sonando en el Con Fuerza Heavy, Viraca, ese nuevo temita que hoy estrenamos y que sonará muchas, muchas veces aquí en el programa. Una banda que nos encanta. ¡Bueno, más! Desde Madrid llegan los metaleros Letargus para lanzar un nuevo tema, del que, por cierto, también han publicado videoclip y que pone broche final a la etapa Eclectia. Vivir un sueño es el nuevo tema que han publicado, el nuevo single. Así suena. Vivir un sueño es la música de Letargus. Bueno, llegados a este punto, vamos a acelerar para escuchar el nuevo sencillo y el nuevo disco también de Rosa de Papel, que han publicado un álbum con 7 canciones, bueno, que es una auténtica maravilla. Una de esas canciones es precisamente a la que le da título a todo el álbum, que se llama Una firma en el tiempo. Ellos son Rosa de Papel y hoy, a esta hora, van a ser protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. No les conocía hasta que tuve oportunidad de escuchar este disco que han publicado y que se llama Una firma en el tiempo, como esta canción que acaba de sonar y que cierra todo este trabajo. Y la verdad es que me maravilló el disco, tanto que me apeteció un montón que se pasaran por aquí, por el programa, y charlar un ratito con ellos y que nos contaran cómo se ha gestado este disco y bueno, también qué planes tienen de cara al futuro más inmediato. Por eso, nos hemos dirigido telefónicamente hasta Valencia, donde se encuentra Ribi, que es parte fundamental también dentro de Rosa de Papel, que es la banda de la que vamos a hablar esta noche. Ribi, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estaba yo pensando que, claro, al momento de publicar un disco, cuando es el primero, pues deben de concentrar ahí cantidad de emociones, ¿no? Cantidad de sensaciones que, bueno, pues lo van a convertir siempre en algo muy, muy especial. Todos los discos lo son, obviamente, pero el primero quizá más, ¿no? Tiene ese puntito de algo diferente, de algo que va a ser para siempre. Correcto, así es. Nosotros el primer disco pues lo hemos formado desde hace tiempo. Teníamos miedo en si estábamos listos ya o preparados para sacarlo a la luz, mostrarlo. Y es eso, que hablamos de un primer disco que va a ser pues para siempre. Es para siempre y además es un disco en el que aparte de todos esos sentimientos que decía yo que uno puede volcar en un primer trabajo, pues en este caso todavía quizá es mayor la carga, porque yo leía que se ha volcado mucha carga emocional, ¿no? en este disco. Todo parte a nivel de letras y demás también de una pérdida y de una ruptura, ¿no? Que son un poco lo que marca ese sentir también general que hay en todo el disco, pues un poco de tristeza, ¿no? Sí, correcto. Al final es una serie, las canciones parten de una serie de experiencias de la vida y sobre todo de un desamor y de una pérdida familiar del cantante-compositor que es Dani, que le mando un saludo desde aquí, que está trabajando. Yo estoy aquí en nombre de toda la banda. Y nada, eso, lo que es el álbum, pues como dice el nombre, una firma del tiempo, pues nosotros lo tenemos como una forma de seguir andando sin mirar atrás, que también es parte de la canción que está en el disco de una firma del tiempo y con las experiencias vividas al final. Es verdad que esa característica que decía yo de carga sentimental, de carga emocional, también lo ha hecho diferente, ¿no? Es un poco la seña de identidad de este disco. No sé si esa será también un poco la marca ya de la casa para el futuro, pero este disco sí que viene muy marcado por eso y es un poco esa seña, ¿no? Que también identifica a Rosa de Papel. Sí, correcto. Es nuestro primer álbum. Yo creo que nos va a marcar y vamos a seguir por la misma línea. Ha llegado amigos y familiares muy bien, nos han dado la enhorabuena mucha gente, incluso amigos de amigos que no nos conocen y ahora a partir de este álbum pues nos están conociendo más y vienen a nuestros conciertos, que para nosotros ya es un logro, sí. Que gente que no conocemos ni está en nuestro círculo ya esté escuchándonos. Claro que sí, efectivamente. Y cuéntanos cómo arranca el proyecto, cómo de repente un día empezáis a darle forma a Rosa de Papel y bueno, os embarcáis en esta aventura. Pues al final fue un poquito por mí. yo siempre me apasioné por la guitarra, me gustaba el instrumento, me gustaba el rock and roll y en un festival de aquí de Valencia, pues yo siempre me llevaba la guitarra allí al camping y empezaba a tocar versiones con la gente. Y una vez, pues, una persona que conocí en el camping me dijo, oye, ¿por qué no te montas una banda si le das bien a la guitarra? Y yo pensé, uy, ¿y por qué no? Pues voy a ver si me monto una banda. Y empecé, pues, a quedar con un amigo que tocaba el piano, que se llama Antonio. Y estuvimos, pues él y yo, tocando en mi casa, yo la guitarra y el piano, así chaporreando un poco, haciendo versiones pues de Loquillo, de La Fuga, de Marea, que son grupos de aquí de nacionales. Y Antonio tenía un primo, bueno, tiene un primo que es Dani, que me dijo que también estaba buscando para gente para tocar porque tenía unas canciones y quería darle forma y quería montar también una banda. Entonces conocimos a Dani y fue cuando ya el proyecto fue avanzando. Yo quedaba con Dani, me enseñaba, porque Dani sabía tocar mucho más que yo la guitarra y fue pues un maestro para mí también, aprendí mucho de él. Y ya pues consolidamos una banda y empezamos a hacer canciones, a darle forma. Y la verdad es que fue muy bonito porque, claro, de unas canciones que no eran nada, ahora pues tenemos un álbum de 7 canciones. Exacto. Que partieron de ahí. ¿Y cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuándo ocurrió todo pues esto? Pues eso empezamos en el 2019. Joder, vaya año para empezar. Al año siguiente sí, llegó la pandemia. Correcto, llegó la pandemia y ya pues por online pues mirábamos cositas y bueno, intentábamos quedar, nos saltábamos un poco el... como vivíamos muy cerquita, pues bueno, al final hacíamos la vista gorda. ¿Cómo se siente eso, ¿no? De estar arrancando un proyecto y que de repente el mundo entero se paralice, si nos centramos únicamente en lo musical, aunque yo sé que es muy difícil desligar lo humano de lo musical, pero si nos centramos solo en lo musical, por ejemplo, no se pueden hacer conciertos, no, ni tan siquiera podías durante mucho tiempo ir a ensayar, porque ni tan siquiera prácticamente se podía salir a la calle. Cuando estás arrancando con esa ilusión de un proyecto nuevo, imagino que esto es un golpe duro. Sí, la verdad que fue un golpe duro porque tuvimos pues varias bajas también de la banda, entonces para nosotros pensar, estamos arrancando y de repente pues pasa esto y no lo podemos ni ver. Entonces para ensayar y para tocar juntos pues nos tenemos que ver y tenemos que estar juntos. Entonces pues eso fue un choque, pero bueno, de ahí nacieron también cositas, porque canciones a lo mejor pues hablamos un poco de eso, de estar atado. Entonces, también fue una experiencia más que podemos hablar en el futuro. Efectivamente. Estas canciones, las 7 canciones que hay en el disco, ¿parte vienen de ahí, de ese periodo, o se han compuesto en un momento así más cercano ya a cuando se han editado? Parte del principio. Hay canciones que parten desde los inicios y luego canciones que han ido evolucionando durante la experiencia. Se han quedado en el tintero esas canciones y de repente hemos dicho de sacarlas a la luz, de modificar esto o hablar de esto poniéndolo aquí en esta canción que más o menos tenía relación, y hemos ido montándolas sobre este periodo de tiempo. Claro, ahora mismo, como algunas de estas canciones ya, como nos dices, tienen un tiempo, imagino que habrán ido surgiendo ideas nuevas, que habrán ido surgiendo pues un poco también nuevas canciones, nuevas cositas para esqueletos de esas nuevas canciones que llegarán en un futuro. No sé si notas cambio, que notas que empieza a evolucionar la banda en algún sentido diferente a lo que estáis haciendo en este disco, lo que habéis hecho en este primer disco. Sí, la banda como tal ha pasado por varias etapas. Empezamos siendo Dani y yo, luego pues teníamos un batería y un bajista que fueron cambiando. Teníamos como la maldición del batería, que nunca teníamos un batería fijo para la banda. Teníamos que ir parcheando el batería porque nos salían bolos y no teníamos como unos músicos fijos. Entonces Dani y yo siempre nos hemos quedado así presentes hasta que ahora el año pasado encontramos a Kike y a Elio, que ya forman parte de la banda. Preparamos las canciones del nuevo álbum para hacer un show y la verdad es que estamos muy a gustos. Sí. Tenemos un ámbito muy agradable y vamos a ensayar muy a gusto. La verdad es que es fundamental y es cierto lo que tú dices, encontrar un batería es muy difícil, es más difícil que encontrar un fontanero cuando tienes una avería en casa y tienes que llamar a un fontanero urgente, que no hay manera, pues con los baterías es igual, no sé qué es lo que pasa, no hay forma de encontrar un batería, casi siempre los grupos ahí tienen el problema. La maldición, guitarrista sí, levantas una piedra y hay un guitarrista, pero batería más complicado. Bueno, cuéntame, ¿qué planes de futuro os marcáis ahora, una vez que ya ha salido este primer disco, que ya lleva pues todo este verano también en circulación y ya hay mucha gente que ha empezado a acercarse a escuchar vuestra música? A grandes rasgos, aunque no sea así muy, muy, muy concreto, pero en grandes líneas así, ¿qué planes os planteáis para este futuro próximo? Pues el futuro es muy incierto, pero sí que queremos darlo todo y llegar lo más lejos posible. Creo que tenemos una buena base y vamos a llegar lo más lejos posible, lo que podamos. Fechas, imagino que de entrar a estudio y todo esto, todavía nada, porque esto está recién sacado, este disco también, hay que disfrutarlo. Muchos temas de estos, para vosotros ya los lleváis tocando mucho tiempo, seguro, muchos de ellos, pero para nosotros, para los seguidores de la banda, son nuevos y los estamos empezando a degustar ahora. Pero un periodo más o menos, aunque yo sé, como digo, que una fecha exacta es difícil, pero no sé, 2026, 2027, ¿cuándo os planteáis volver a entrar al estudio? De momento no nos lo planteamos. Queremos exprimir pues estas 7 canciones. Tenemos 2 nuevas que las sacaremos como single. Y luego sí tenemos alguna también en el tintero, esperando pues a ser terminadas. Y ya seguramente pues prepararemos otro álbum, pero a lo mejor a 5 años vista o 4 años. Es que me hace gracia esto. Es complicado saberlo, es complicado. Claro. No, por eso yo te decía que yo sé que una fecha exacta es muy difícil. Por eso yo te decía 2026, 2027, pues tú me has respondido y me has dicho no, a lo mejor 4 o 5 años, que en cierta manera es lo normal, ¿eh? Para la inmensa mayoría de bandas, 3-4 años para publicar un disco nuevo es... Lo que pasa es que vivimos en un mundo también en el que, por ejemplo, que hay que tirar mucho de redes sociales, ¿no? Imagino que os habéis dado cuenta de que ya no basta con saber tocar y cantar y crear canciones, que hay que saber llevar redes sociales, grabar videoclips, ser un community manager, hay que saber de todo ya para ser músico. Oye, correcto, al final... Nosotros nos creíamos al principio que era tocar bien y ya está, y nos dimos cuenta de que no, que las redes sociales es muy importante, subir contenido es muy importante, estar en activo es muy importante, y claro, es lo que tú dices, ser un poquito, saber de todo, informarte de esto, que te asesoren sobre cómo hacer esto, cómo llegar al máximo público posible... Y a nosotros pues está claro que se nos queda grande, porque nosotros estamos ahora mismo pues empezando a andar como que él dice. Entonces sí que necesitamos bastante asesoramiento pues de gente más experimentada. Habéis estado ya haciendo conciertos. Yo, por ejemplo, veía un cartel vuestro en un sitio que yo conozco bien, en El Asesino de Valencia. Imagino que la intención también es esa, ¿no? Es tocar en directo, presentar estas canciones, pasarlo bien, obviamente, y bueno, pues compartirlas con la gente en directo, ¿no? Que es como, es para lo que nacen, en definitiva, las canciones. Correcto, al final es disfrutar de lo que hacemos, que disfrutamos muchísimo, sobre todo El Asesino es una de las salas donde disfrutamos muchísimo tocando, porque es muy familiar para nosotros. Yo conozco a la camarera, que se llama Aida, que le mando un saludo, que siempre nos ha dado más feeling porque tocamos allí y tal, y la verdad es que es un trato muy agradable y ahí estábamos muy cómodos tocando. Sí. ¿Y hay planes ya? ¿Hay algo cerrado? ¿O ahora, una vez que finaliza el verano, que prácticamente lo estamos terminando ya, os ponéis manos a la obra para este final de año y principios del que viene? Sí, tenemos concierto próximo el 28 de septiembre en el Hard Rock Café de Valencia, a la 1 de la tarde, ahí a la, ay, antes de comer. Con el vermucito, perfecto, un domingo. Con el vermucito y con la cervecita, oye, pues ni tan mal, ¿eh? Y planazo de domingo. Yo a mis amigos familiares, y lo publicaremos por ahí, ya se lo he dicho, y a todo el mundo le va a ser un planazo. Sí, desde luego. Va a ser domingo. Pues es fantástico. Esa es la fecha que tenemos confirmada, y a lo mejor tocamos... Están algunas fechas más ahí al aire, pero por eso no quiero decir aún nada, pero la fija, el 28 de septiembre. Pues la anotamos ahí, seguro que toda esa gente que nos está escuchando desde Valencia y desde zonas cercanas, seguro que la anotan también en la agenda. Pues, Ribi, mil gracias por este ratito. Os deseo muchísima suerte. Vosotros ya le habéis puesto toda la ilusión a este primer trabajo, que es un primer paso que espero que venga... pues con muchos más detrás y que signifiquen siempre muy buenas noticias y muchas alegrías para la banda. Nada, igualmente, muchas gracias a vosotros por apoyar a bandas emergentes, darnos voz, que la necesitamos. Y nada, muchísimas gracias. Sí, nosotros siempre lo decimos aquí, ¿eh? Que obviamente abrimos los micros a todas esas bandas consagradas y se pasan por aquí siempre, pero que siempre, siempre, siempre tenemos un ratito también para las bandas que publican un primer disco y que están arrancando. Siempre, lo hemos hecho desde que arrancó este programa hace ya muchos, muchos años. Me da hasta vergüenza decirlo, porque luego me dicen, ¿tantos años tienes? Y cuando, si llevas tantos años haciendo el programa, es porque tienes muchos. Y llevamos todo este tiempo, pues eso, apoyando a bandas que arrancan. Muchas después se han convertido en bandas muy, muy importantes. Ojalá que vosotros tengáis también esa posibilidad. Y aquí tenéis vuestra casa. Un placer. Un placer, muchísimas gracias. Y nada, para los oyentes que nos están escuchando, nos podéis seguir en redes sociales, que somos Rosa de Papel Oficial. Y nada, ahí publicaremos todo el contenido posible. Efectivamente, si los buscáis en Facebook, por ejemplo, no olvidéis del oficial, porque es verdad que yo en estos días, cuando empecé a escuchar a la banda también para preparar la entrevista y demás, si buscas Rosa de Papel te salen mil cosas ahí, pero Muchos sí, exactamente, si ponéis origamis. oficial os vais directos a la página de Facebook de la banda y bueno, y les tenéis también en Instagram y en las redes sociales que seguro que manejáis vosotros perfectamente. Bueno, pues venga, te voy a poner en el último compromiso. Como yo elegí la canción que le da título al disco, Una firma en el tiempo, para empezar, elige tú la que, no sé, signifique algo más para ti, o sea más especial o en definitiva te apetezca más que sea la que escuchen los oyentes para la despedida. Pues para mí la más especial y la que nació, para mí es la del videoclip, la de Qué Sutil. Pues esa Porque es la. también disfruté mucho aprendiendo los arreglos de esa canción y sobre todo el solo, que me costó muchísimo y me sigue costando, pero bueno, ya menos. Pero y esa yo creo que le tengo mucho aprecio. Pues es la que vamos a escuchar. Rivi, mil gracias, lo dicho. Aquí, Rosa de Papel, tenéis vuestra casa y os deseo muchísimas alegrías. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un Escuchamos abrazo. esta canción que se llama Qué Sutil. Ellos son Rosa de Papel, Una firma en el tiempo. Es el disco que acaban de publicar. Me puedo equivocar, está bien. Se llama Qué Sutil, y abre, como te decía, ese último disco que han publicado, último y primer trabajo que han publicado, Rosa de Papel, desde Valencia, para presentarnos estas canciones y para arrancar un camino que ojalá les venga cargadito de alegrías y de buenas noticias y que nosotros las podamos compartir aquí con todos vosotros, claro que sí, en el programa. Bueno, más cositas, vamos con lo siguiente, que es la nueva canción de los Wild Heart. Otro single más anticipando el nuevo disco que publicará el sello Maldito Records. Ready for the night, sí señor, hay que estar preparado, listo para la noche. Pues eso, ni más ni menos, sonando esta noche en el Conforza Heavy, Ready for the Night, lo nuevo de Wild Heart y Adventus, que con la entrada de Ramón Laje presentaban el primer single de lo que pronto será también su nuevo disco. Esto es De mi corazón y otras miserias. Miserias de mi corazón, decidí cuál era la mejor para guardarla en el recuerdo. miserias de mi corazón. Decidí dar todo lo peor y envenenarme sin remedio y mutilarme la razón entre la herida y el perdón, mientras suplico al universo que nos escriba nuevos versos. Miento cuando digo que estoy muerto, que no sé soñar despierto, que el destino me engañó. Tan incierto como arena del desierto, que se cuela tan adentro que no me deja ver el sol. No puedo ver el sol. En las arterias revolucionarias, resurrección, llegó la paz frente al espejo. En mis latidos la convicción de redimirme sin condición para alejarme del infierno y mutilarme el corazón. Hay llamaradas de dolor. Ramón Laje, ahí estaba, sí señor, con Adventus, el nuevo vocalista de Adventus, y con cositas que se vienen ahora para después de este verano, que ya estamos prácticamente rematando. Bueno, más cosas. El sello Bloodfire Death nos comunicaba que Sauk tienen nuevo single como anticipo del nuevo álbum de la banda. La formación ilerdense de hard rock y heavy metal, nos ha dejado ya cosas muy, muy interesantes en el pasado, pues llegan ahora con un single que se llama Bestia y que pertenece a Catarsis, el nuevo disco, como siempre cantado en catalán por la banda, y que se editará el próximo 16 de octubre. 16 de octubre, nuevo disco de Sauk. Nosotros hoy, aquí, en el Con Fuerza Heavy, estrenamos Bestia. We'll be right back. Sauk. Ahí está presentando La Bestia. En octubre, nuevo disco para la banda. Bueno, vamos con una banda portuguesa que se llaman The Battlers y que muy, muy, muy prontito van a publicar también el próximo 1 de octubre el nuevo trabajo que lanzará la banda, pero del que sí que falta un poquito todavía, pero sí que podemos estrenar ya uno de los temas de anticipo. Han editado dos temas, For All To See y esta, A Price For My Soul, lo nuevo de The Battlers. Desde Portugal, directo a Discos Macarras. To make my plea. I'm Los portugueses de Battlers presentando un fantástico nuevo trabajo para el que tendrás que esperar un poquito todavía. Hasta el próximo 1 de octubre no se pone a la venta. Bueno, más cosas. Venga, mira. Colaboración con el sello Hellsia Music desde Brasil. Pues desde Brasil concretamente nos llegan Overtop, que en el pasado 2024 lanzaron su álbum debut homónimo. Le acompañaba un videoclip, el de la canción Powerless, que es esta que está sonando de fondo a mis palabras. Exploran temas profundos como el sufrimiento, la soledad y la búsqueda de significado y la transformación emocional. Hard rock, stoner, mil cosas que vas a descubrir en canciones como Powerless, son Overtop. Desde Brasil. Overtop, ahí estaban, Powerless, desde Brasil. Después de la edición de Miles Away de Scars, van a cerrar su intensa trilogía con el lanzamiento de Borderlines. Te estoy hablando de The 59 Sound, que presenta Holding On, el que será el segundo, el que ya es el segundo sencillo de ese nuevo trabajo, de un álbum que te estamos presentando pues poco a poco aquí también en el programa, conforme van avanzando singles. Este, como te digo, es el segundo. El primero fue Over Under, ahora Holding On, con un cambio de ritmo que la banda está manejando a su antojo y dejándonos cositas muy, pero que muy interesantes. Ahí les tienes, The 59 Sound con Holding On, nuevo tema de Borderlines. Fantástico el nuevo tema, ¿eh? Están sonando de maravilla. Ya sabes, sígueles el rastro que lo vas a agradecer. ¡Venga, más! Lejos, quiero mandarlos lejos. Ya no me queda priva para aguantar a Dios. Primero fue Festín de Cuervos y ahora lanzan nuevo single. Ellos son Fatiga. Fuerza, actitud y no dejan títere con cabeza, ¿eh? Profetas es el nuevo tema y lo vamos a escuchar así, desde el principio. Los Fatiga en el Con Fuerza Heavy. Lejos, quiero mandarlos lejos. Ya no me queda priva para aguantar a idiotas que me quitan vida. En este tiempo lleno de... fría. Los Fatiga con su Profetas, nuevo temita. Más cosas, mira, escucha. Más de 1 millón de visualizaciones del videoclip en 3 semanas, ¿eh? Tatuado a Fuego Tour es su nueva gira y está recorriendo la península pues con un montón de fechas. Ellos son Da Igual, que hace no demasiado tiempo pasaban por aquí por el Conforza Heavy hablándonos de los proyectos que tenían. Uno de ellos se cumple ahora con la edición de Daría Todo, el nuevo tema de la banda, en el que, por cierto, colabora Álvaro de los Pink Noise. Y unas fotos donde estamos todos allá por el 2000. Sin pensar, recorté el verano 2010 juntos en la playa, sin nada que perder. Éramos libres, un grupo invencible, pero el tiempo se lo llevó. Caso, Rosalía se mudó, que los Javis tienen casa nueva y que Paco nos dejó la promesa de volver y un amor que no olvidé me dejó colgado, un beso robado. Éramos libres, un grupo invencible, pero el tiempo se lo llevó. Nos hacen olvidar. Con la colaboración de Álvaro de los Pink Noise. Ahí estaban los Da Igual con Daría Todo, el nuevo temita que acaban de presentar. Más lanzamientos de estos días que compartimos aquí contigo. Por ejemplo, una de las canciones que recogía ese último disco publicado por los de Marras. Con canciones como esta que habla precisamente de la nueva droga, de la nueva heroína. Las casas de apuestas. Me ajuego. Son los de Marras. Hay droga nueva en el barrio. Entre y hagan sus apuestas. Estará rico en media hora. Ha empezado tu miseria. Venderás a tu familia por un puñado de monedas. Tu futuro todo al negro. Y que gire la ruleta. Riqueza ficticia para el pobre.

Estás escuchando la edición 1649 de Con Fuerza Heavy. Esta semana hemos vuelto a ser el tercer programa de rock y metal más escuchado en iVoox. Muchas, pero que muchas gracias. Llevamos muchos años sin bajarnos de ahí y no sabes la ilusión que nos sigue haciendo. Pues eso, como el primer día. Creímos Nuestro es uno de los temas de un EP de una banda que se llama Oniria, que nos presentaron allá por el mes de mayo. Tuvimos oportunidad de charlar con ellos aquí en el programa y que ya nos sedujo, pero muchísimo, porque es una maravilla. Pues ahí recurrimos de nuevo a aquel disco, a aquel EP de Oniria. Creímos Nuestro. Con el tiempo llegaremos a esa tierra que ahora es nuestra, esa que está marcada, firma de nuestro puño y letra. Ha sido el mismo hombre quien ha hecho la promesa de poner a nuestro nombre su poder sobre la mesa. Pies descalzos pisaremos las piedras, sangrando preciso para alcanzar nuestra tierra. Será fácil esta ruta en un país que no nos quiso. Nuestra herida, creímos nuestro los pies descalzos pisaremos las piedras, sangrar lo preciso para alcanzar nuestra tierra. Esto es Con Fuerza Heavy, era Oniria y quien suena ahora Badana, desde su último disco, Al Otro Lado de las Cosas, A Este Lado de la Nada. Ten cuidado con los traidores. Traidor, traidor, que siempre vas de espalda y no de frente. Traidor, traidor, y eres lo que pareces inocente. Traidor, traidor. El último de los Marea, Buena Muerte, se llamaba esa canción. Y nosotros que continuamos y lo hacemos volando de la mano de los Bretema. Susurros fue aquel disco que publicaron hace un año. Esto se llama Nada que perder, Ángeles del Infierno. Han vuelto censurados y lo han hecho con esta canción que se llama No me quedan ganas. Voy por la ventana, vuelvo a darme paz y al tiempo ya no siento nada. No me queda voz, no me quedan ganas. Si alguna vez te da por aparecer ya, no me quedan ganas. Hay veces que hablo de verdad, no me quedan ganas. Y tal vez mañana no me quedan. Malditos con ansiedad, despiértame si ya te vas, si ya te vas. Ya mucho tiempo sin ver, he ido forzándome, imaginando. sitio, aquí mi paz. Perdóname, no puedo más, no puedo más. Como mola, ¿eh? La nueva canción de Los Censurados en ese regreso extraordinario que nos ha dejado, bueno, pues unas sensaciones geniales, como esta que es Mi Guerra Son Mal Sujeto. Otra noche sin dormir, me cuesta respirar y necesito el aire. Huella en el cristal, la brisa de un anhelo, castillos de arena y sal. Y una vez más, metralla y soledad, volverse a levantar. Una vez más, déjame sentir, subir a lo más alto de sonreír, perdí la claridad con tanto ruido ahí fuera. Tu mirada al despertar es viento y esperanza, mi faro en la oscuridad. Y una vez más, metralla y soledad, volverse a levantar. Ahí estaba Mal Sujeto, como me gusta, ¿eh? Mi Guerra era la canción que escuchábamos ahora. Y un poquito de agonía la que nos traen los Pripyat. Desde Eonia, el que en 2023 se convertía en el primer disco de esta banda manchega. Pripyat, desde La Mancha, ahí estaban sonando. Agonía, el tema que abre ese disco que, como te digo, publicaron en 2023. Y quienes vienen ahora son Las Legañas. Acaban de estrenar el primer single de lo que será su próximo disco. Esto se llama Verso Suelto. Verso suelto. Verso suelto, qué bien suenan. Ahí estaban Las Legañas con este primer single de lo que será el futuro nuevo disco de la banda. Hace poquito pasaron por aquí para hablarnos de Kintsugi, el nuevo disco de una banda que también lleva ya telita en esto, que lo hacen de maravilla y que han publicado 6 temazos en Kintsugi. Este le da título al álbum. Ellos son Morgana versus Morgana. Yeah. como nos gusta. Sí, señor. Ahí estaban Morgana versus Morgana. Y este es el turno para Ruido, el que en este 2025 se ha convertido en el último disco de 57 grados. Dicen que son 10 maneras, pues hay 10 canciones, 10 maneras distintas de entender el rock, el blues rock y hasta el punk. Si no me das un poco más, no me vendo. Reconocedme que al final lo merezco. Soy las calles ardenes. Hablar, pero no está mal lo que invento. Nunca he leído, pero reconocen bien a que compra fruta en el Corte Inglés. Será mentira, pero yo diré que es ley. La que no me siga la fusila. Reviento. Con un discurso puedo generar movimiento. Si hoy las calles arden es por mí. Si la tierra gira es porque yo vencí. Esta bandera ondeará por ti. Your thoughts will soon be wandering.

Tour de Page. Ahí estaba un temazo de los grandes. Sí, señor. Ahí estaban los Metallica desde aquel disco en el que versionaban canciones absolutamente maravillosas como esa que escuchábamos ahora. Bueno, hay una canción muy, muy, muy dura por la temática, obviamente, porque la canción es muy lentita. Una canción que habla de abusos. Se llama La niña de papá. It's Daddy's Girl. Little child, you know nothing but a cold one outside. You're too young to realize what he wants from you tonight. Poor little girl, there is no one you can trust in the world. In the darkness of the night, what he's doing is a crime. Your mother denies there's a problem. She's looking away. She don't wanna hear you cry. She will pray that it's over for a while. Sweet little child, you know nothing but a cold one outside. What he wants from you tonight. Your mother denies that there's a problem. She's looking away. She don't wanna hear you cry. She will pray that it's over for a while. Should be, will remain in the dark. Poor little girl, there is no one you can trust in the world. In the darkness of the night, what he's doing is a crime. You know nothing but a cold one outside. You're too young to realize what he wants from you tonight. Your mother denies that there's a problem. She is looking away. She don't wanna hear. She will pray that it's over for a while. An ocean of silence is drowning your heart. What never should be will remain in the dark. Sweet little child, you know nothing but a cold. You're too young to realize what he wants from you tonight. She is Daddy's girl. Daddy's girl. Daddy's girl. La niña de papá. Una canción dura, muy dura. Daddy's Girl, la música de los Scorpions. Ahí estábamos recuperando la música de los germanos. ¡Hay más! Por ejemplo, esto. Estás escuchando una de esas canciones que se convirtió en algo absolutamente eterno ya, la música de los Brian Guardian con este The Bar Song, que es una auténtica maravilla. Así grabado en estudio, una auténtica locura, pero es cierto que de todas las distintas versiones, la que a mí siempre me resulta, bueno, absolutamente emocionante, es la que incluyeron en aquel live del año 2003. Porque captaba toda la esencia del público. Here comes the boss song. When hours have gone by, I will find out. In a world far away, you'll pay me again. But now hear my song. The fall of the night, then sing the bar song. Tomorrow will take us away. Entre las distintas ciudades en las que se grabó este live de aquel año 2003 estaban San Sebastián y Barcelona. Hubo más, ¿no? Pero también estuvieron esas dos ciudades. Bueno, mira, tengo buenas noticias para los seguidores de una banda que se llaman Cobardes. Cobardes están a punto de entrar a grabar nuevo disco. Tienen dos discos, Ceniza y Viento, 2020, y Que empiece el baile, de 2023. Bueno, pues ya están en puertas de entrar a grabar el tercer disco de estudio, un trabajo que verá la luz en el próximo año. Y bueno, pues han estado un año así más calmaditos después de terminar la gira que hicieron en el año pasado. Y bueno, pues para hacer un poco así más llevadera la espera, acaban de compartir un videoclip, un regalo, ¿no? Un recuerdo de una noche que vivieron en el Café Antioquia de Bilbao en octubre de 2024, en la que era la recta final de aquella gira que se llamó Maleta, Carretera y Rock and Roll. Y han publicado la grabación que hicieron en aquel concierto del Rodeada de Idiotas. Así suenan Cobardes en directo. Así es como suenan en directo en el Café Antioquia en Bilbao, los Cobardes. Estuvieron ahí en octubre del 24, hace un añito. Bueno, pues a punto de que el próximo año vea la luz del nuevo disco de los Cobardes. ¡Nos vamos! Llegamos al final. Ha sido un placer. Recibe los saludos de Julián Martínez, que como siempre es un gustazo estar aquí contigo. Hasta la semana que viene. ¡Chao! Duerme la ilusión si no la buscas. Se acurruca en un cartón. No es cuestión de ahora sacar punta ni aguantar por tradición. Último empujón y te preguntas si tuvimos elección. Nunca hubo razón alguna oculta, solo fue por diversión. Y verás mañana vasos medio llenos, aunque en las ventanas retumben los truenos, aunque la semana sean años enteros, me muero de ganas de echarte de menos. Una confesión sin armadura. Esto no es mi profesión. Es una extensión de mi figura. Hoy cantaré sin protección. No quiero presión ni quiero altura, busco un poco de emoción. Una relación sin ataduras, interludio en tu función. Y verás mañana vasos medio llenos, aunque en las ventanas retumben los truenos, aunque la semana sean años enteros, me muero de ganas, aunque la semana. Echarte de menos.